espero no volar en mil pedazos, pero eso sería un milagro. No. Hey. Ella es una bomba de nitrógeno y cada vez que la veo yo, con ella quiero jugar. Bomba de nitrógeno.